Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un ciclo de diálogos literarios dirigidos por la escritora y crítica Cecilia Velasco Andrade, con 6 narradores contemporáneos del Ecuador, se iniciará el próximo 18 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Serán diálogos que abordarán los gustos, preferencias de lectura, apuntes biográficos, vida cotidiana, oficio literario, formación académica, ritos literarios y de escritura de cada uno de los autores invitados. Este encuentro se realizará todos los jueves hasta el próximo 23 de julio. Internacionales. Montevideo. El libro Patrimonio Vivo de Uruguay, Relevamiento de Tango, se presentará hoy en Montevideo. Esta publicación reúne los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno uruguayo en colaboración con las entidades privadas acerca de la historia y antropología del tango. En la obra se profundiza sobre los siguientes temas: tango, patrimonio, cultura, tango, educación y tango, encuentro. Desde 2009, esta expresión artística es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.